Ahora llega el momento de la entrevista porque, como decía en el bloque anterior, nos visita Carlos Alonso, jefe de bloque de La Libertad Avanza y un dirigente que en los últimos días ha demostrado, para mi entender, tanto su afiliación con las ideas de la libertad, como se suele decir, como con un pensamiento crítico que a veces en política es un valor valioso, pero escaso. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿y vos? Bien, un gusto recibirte una vez más. Después de este raid mediático que has tenido en el último tiempo, cansado ya de dar nota, me imagino. Y sí, la verdad que uno a veces hace algunas declaraciones que, en mi caso, por ejemplo, no tomo idea de la magnitud que pueden tener, y habiendo hecho una declaración a favor de los bahienses y de las obras que están necesitando los bahienses, esto me posicionó en estar en contra, digamos, del veto presidencial, y bueno, eso hizo justamente, reconociendo tu presentación, que sí, marque un pensamiento crítico hacia algunas posiciones oficialistas, lo cual hizo que casi todo el país empiece a llamarme. Es cierto, es increíble, ¿no? Cuando uno en los últimos días googlea tu nombre, Carlos Alonso Beto, que no tiene nada que ver con el chiste, es el Beto Alonso, que también me causó mucha ocurrencia, ¿no? La ocurrencia justamente de un colega, pero es increíble la cantidad de notas que surgen. Te voy a preguntar por eso, pero antes te quiero retrotraer unas semanas porque se aprobó una ordenanza de tu autoría que tiene que ver con darle autonomía a las antenas de telefonía celular. Esto se vuelve especialmente importante en contextos de emergencia como el que vimos el pasado 7 de marzo. Contame un poco cómo es el proyecto y cómo fue el debate en el Consejo. ¿Encontró alguna rispidez, alguna oposición o salió por unanimidad? Bueno, el proyecto primero salió por unanimidad. No hubo más que algunas observaciones de parte del Ejecutivo que tenían que ver principalmente con qué secretaría iba a aplicar o a llevar adelante la ejecución de la ordenanza. Sí. La ordenanza fue muy bien vista, inclusive hasta por el intendente y toda su gente, me refiero al Ejecutivo, uh-huh, al Legislativo lo mismo. Y bueno, tiene que ver justamente con eso. Se llama Plan de Resiliencia en Telecomunicaciones porque apunta a que las empresas de telefonía y de internet en el distrito de Bahía Blanca tengan una autonomía eléctrica de mínimo 72 horas, utilizando generadores, baterías y celdas solares si fuese necesario, y a su vez también un enlace de respaldo de señal para que justamente, por más que haya energía eléctrica, si se corta la transmisión central de la antena, haya un backup de señal para que no nos quedemos sin señal. No solo sin energía eléctrica, sino tampoco sin señal. Que fue uno de los problemas que tuvimos en la inundación, que uno puede decir, bueno, no podés entrar a mirar las noticias en medio de la inundación. No, la verdad que no te podías comunicar con amigos, con seres queridos, y eso aumenta la ansiedad. Sí, a mí me quedó como una fotografía en la cabeza, gente arriba del techo de una casa sin poder comunicarse con sí, emergencias o con sus familiares o sus familiares con ellos. Y más allá de poder informar dónde estás para que te vayan a buscar o avisarle a tus familiares que estás bien, también de esa manera vos podés recibir algún tipo de contención psicológica ante una situación tan impensada, hasta tanto te vayan a rescatar, ¿no es cierto? Claro. Porque uno puede pensar que no va a salir nunca de esa situación y puede temer por su vida inmediatamente. Entonces me quedó, viste, esa imagen grabada en la cabeza como disparador de este proyecto de ordenanza, que a su vez incluye que las empresas dispongan no solo de un plan de emergencia, sino también sistemas móviles de prestación de señal para que ante una eventualidad mayúscula, sí, puedan movilizarse con esas antenas y puedan prestar el servicio en determinados lugares donde por algún factor atípico se puede haber, qué sé yo, caído la antena, puede pasar cualquier factor climático o no, por el cual una antena deje de prestar el servicio, más allá de que pueda tener energía o señal, ¿no? Claro. Y ahí esto, digamos, esta ordenanza lo que hace es obligar a las empresas, digo, ¿qué mecanismo hay de control? Porque si una empresa X, digamos, que son empresas nacionales, transnacionales, yo me imagino de pronto el municipio le pide que dispongan este sistema, ¿hay mecanismos para efectivizar esto? Bueno, la ordenanza prevé sanciones importantísimas en montos de dinero, como también faculta al Ejecutivo a clausurarlas o quitarles la licencia. Por lo cual, la ordenanza que preparamos o preparé implica que por parte, si el Ejecutivo la hace cumplir a partir de 12 meses, a partir de la fecha de la sanción, no se cumple, un Movistar pueda quedar sin posibilidad de prestar servicio en Bahía Blanca, ¿no es cierto? Por lo cual, creo que las herramientas están dentro de la ordenanza, no quedó prácticamente nada sin incluir o sin tener presente, y va a depender de pura y exclusivamente de que el Ejecutivo haga cumplir la ordenanza. Creo que ya antes de ayer, me parece, estuve hablando con Morena Roseló, que es la directora de la OMIC. Ella me había pedido que cuando se apruebe se la envíe, automáticamente se la envié, el mismo día que se aprobó por unanimidad. Sí. Y estuve conversando con ella, me dijo que ya habían notificado a las empresas y que las empresas habían enviado la ordenanza a Casa Central. Por lo cual, creo que el dispositivo ha empezado a moverse, a ponerse en marcha, así que esperemos que a corto plazo empecemos a tener novedades al respecto, porque también no nos olvidemos que nosotros pagamos por un servicio que no es barato, no es económico, y ha habido situaciones en las que se ha cortado la energía eléctrica o un viento que no necesariamente llegó a ser temporal, llegó a ser el temporal que sufrimos hace un año y medio, y también nos hemos quedado sin señal. A veces no, quizás como pasó en esta vez, que fue en toda la ciudad, pero nos hemos quedado en diferentes sectores sin señal durante varios días. Es cierto. Y te quería preguntar, estás trabajando también en una ordenanza que tiene que ver con la venta de autos usados. ¿De qué se trata esto? Bueno, la idea de esa ordenanza es... perdón. No hay problema. Prestar... dar claridad a la venta de los vehículos usados. Porque justamente también lo estuve charlando con Morena Roseló, de la OMIC, y la mayor cantidad de denuncias y quejas en la OMIC, en el distrito de Bahía Blanca, tiene que ver con los vicios ocultos en la venta de un vehículo usado. Se entiende que es un acuerdo entre partes. Hay una penalización en una ley, que no recuerdo cuál es el número de la ley, pero que poco se cumple, porque cuando vos haces el negocio te hacen firmar un boleto de compra-venta que tiene una cláusula que dice se entrega el auto en las condiciones en las que está y no se permiten quejas, etcétera. Lo que tiene que ver el debate que pretendo dar con este proyecto de ordenanza es que en el distrito de Bahía Blanca se entregue junto con el vehículo usado un certificado que se baja desde la web del municipio, que entre otras cosas tiene que declarar quien entrega el vehículo cuánto aceite consume cada 10.000 kilómetros, cuánto líquido refrigerante consume cada 10.000 kilómetros y que cuántos litros de combustible consume cada 100. Aparte, si ha sufrido algún daño mayúsculo en algún accidente o también un evento como el de la inundación, un evento climático, inundación, granizo, que sea de digamos que tenga importancia para el futuro inmediato en la utilización del vehículo. ¿Por qué? Porque ¿qué suele suceder? El vehículo te lo venden con consumo de aceite, te consume 4 o 5 litros cada 10.000 kilómetros, que es cada cuando vos le haces el cambio de aceite. Ajá. 10.000 kilómetros hay familias o personas que lo hacen cada año o año y medio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Para cuando vos te das cuenta que el vehículo Claro, pasó un consume, montón de tiempo. claro, ya no tenés posibilidad de reclamo. Claro. Entonces, es como que la persona que compra de buena fe, por más que lo haga revisar, no puede contemplar qué pasa en un año y medio. Claro. Ni tampoco existe un mecánico que lo contemple. Pero sí, quien utiliza el vehículo sabe perfectamente cuántos litros de aceite consume cada 10.000 kilómetros, porque él le tiene que hacer el servicio al vehículo. Entonces, apunta más que nada que haya una declaración jurada en el distrito de Bahía Blanca que le garantice a quien compra el auto que ese vehículo no tiene justamente vicios ocultos, que son estas cosas que el vicio oculto tiene que ver, es una terminología legal, que tiene que ver con que la persona que es dueña de una cosa, sabe los problemas que tiene, pero como no son de aparición inmediata, Sí. es oculto. Te lo ocultan y vos cuando te das cuenta, sí, bueno, pero se terminó la garantía. Yo te di garantía de 3 meses. Claro. En 3 meses, una persona normal que lleva al hijo a la escuela le hace, no sé, 1.000 kilómetros. Claro. ¿Entendés? Entonces, nunca te vas a dar cuenta qué pasa a los 10.000. Entonces, apunta a que este proyecto de ordenanza apunta justamente a transparentar en el distrito de Bahía Blanca la venta de vehículos usados. Bien, bien. Y siguiendo con temas deliberativos, mañana hay sesión extraordinaria, ¿verdad? ¿No? Por el tema de la moratoria de tasas municipales. Contame un poco de qué se trata esto y te pregunto también si ya tenés una posición definida respecto a lo que se va a votar. Bueno, la moratoria, más allá de alguna cuestión técnica, tiene que ver con que toda la gente que ha dejado de pagar por cualquier factor, mucho más en este contexto que llevamos dos temporales que ha sufrido Bahía Blanca y que la gente ha tenido que destinar los recursos a reconstruirse Sí. y reconstruir lo que se le ha roto. Entonces, es lógico que lo que primero dejemos de pagar son los impuestos, porque primero tenemos que comer, y después reconstruir la vivienda y eventualmente algún vehículo. Y eventualmente, en el caso de los comercios, reponer el stock, o los daños que haya sufrido algún comercio. Entonces, ante eso, Sí. surge esto de parte del Ejecutivo de poder abrir una moratoria que lo que hace es darle la posibilidad a los ciudadanos de ponerse al día con las tasas que ha dejado de pagar. Tiene una cuestión técnica a medida que el capital, que es el costo de la tasa Sí. histórico, no se modifica. Lo que se modifica, de acuerdo al plazo en el que vos decidas pagar, son los impuestos que te quitan, perdón, los Los intereses que te quitan. intereses. Hay Claro, una quita de hay una intereses, quita de digamos. interés que Bien. mientras más rápido lo pagás, más intereses te quitan. Algo, la modalidad de la moratoria es bastante Estándar, digamos. estándar, no hay nada raro, pero sí es cierto que hay mucha gente que está esperando que esto sea votado para poder empezar a ponerse al día. Infiero que la vas a acompañar por tus palabras. Totalmente, Bien. totalmente. Yo desde el primer momento dije que votaba a favor el aumento del colectivo, de hecho pedía que se quiten subsidios y se empiece a cobrar el valor real del boleto a la gente y que aquella persona que necesite por cualquier factor algún subsidio, se cambie el concepto, que no se entregue más el subsidio a la empresa, sino que se entregue A la directamente persona. a la persona. Claro. Por lo cual yo voy todavía un poco más allá del hecho de que no solo en este caso hay un aumento y una intención de revertir lo que en la pandemia se implementó, que fue que el personal de seguridad y sanitario no pague el boleto. Hoy se empieza a pagar a partir de que esto se vote positivamente. Yo quisiera que la próxima discusión sea eliminar los subsidios y si es necesario que haya subsidios, que se subsidie a la gente O sea, directamente. no a la empresa, sino al usuario. Exacto. Y que se segmente, Exacto. digamos. Claro, porque si no, subsidias a todos y eso no es un subsidio, Sí, digamos. lo mismo que estoy tratando de dar este debate Sí. impositivo, yo estoy trabajando en presentar un proyecto transformador, que es un proyecto que las tasas las paguen todos los bahienses, que se acompañe con una concientización, una campaña de concientización de que hay que pagar la tasa, porque con la tasa de alumbrado, barrido y conservación de la vía pública, se le levanta la basura, se le bachea las calles y se ilumina las calles y las plazas de Bahía Blanca. Por lo cual, no me parece que más del 50% de la sociedad en Bahía Blanca, de los hogares, no esté pagando la tasa, y que eso implique que se tenga que sobrecargar el valor en aquellos sectores que sí las pagan, para subsidiar a aquellos que no pagan. Seguro. Eso como primera instancia. También hay que dar el debate de que sea progresivo, porque entiendo que hay sectores de la sociedad que quizás no tengan un poder de pago mayor, pero tienen que pagar. Menos, pero tienen que pagar. Y lo mismo que en otra cosa que estoy trabajando es en que la tasa de seguridad e higiene deje de ser sobre el bruto y empiece a ser sobre la renta. Ajá. Con una base de tomando un 10% de renta sí o sí, para que no dejen de pagar ante una falta de rentabilidad. Claro. Que a veces tiene que ver con que se dibuja contablemente la falta de, claro, de rentabilidad. Y esto haría que sea, digamos, más progresiva la tasa. Y más justa también. Claro. Y más justo, porque a veces, yo te pongo este contexto, que es lo que analizo y lo que traslado. Un comercio, cuando termina la temporada, de ropa, por ejemplo, cuando termina la temporada, vende en oferta toda la ropa que le sobró. Normalmente eso que se vende al costo o por debajo del costo. Pero resulta que vos pagás como si tuvieras rentabilidad, claro, por esa venta. Entonces, no es justo que la persona que vende a costo, a renta cero, el producto que compró, o perdiendo plata, porque un pantalón que vos compraste para esta temporada, en la temporada siguiente probablemente no lo puedas vender. Claro. ¿No es cierto? Entonces vos decidís venderlo al costo, y si no lo podés vender al costo, lo vendés por debajo del costo. Pero pagás el 3,5% o el 4% o el 5% del bruto que vendiste. O sea, encima de que no ganaste dinero por la venta de ese producto, tenés que pagar ingresos brutos y tasa de seguridad e higiene que va sobre la facturación. Entonces creo que ese debate los bahienses y el Consejo Deliberante debe empezar a darlo. De hecho, se lo comenté al intendente, y el intendente estuvo de acuerdo con que empiece a trabajar en este tema, porque pretende también analizar esa posibilidad de cambiar el concepto sobre el cual se aplica la tasa de seguridad e higiene. Bien. Está muy presente en tus intereses y en tu trabajo legislativo el tema de las tasas, lo cual es, digamos, no debería ser sorpresa, porque sos concejal y ustedes, una de las responsabilidades que tienen es trabajar sobre eso. Pero viste que el tema de las tasas justamente es uno que ha dividido aguas aquí en Bahía Blanca, dentro de la gente que se referencia en La Libertad Avanza. Digo, están algunos que dicen que es como aumentar impuestos y que Milei vino a bajar impuestos, no aumentarlos. Y otros, como vos, por lo que infiero por tus palabras, que creen que más bien es como sincerar el costo de servicios como la luz o como el gas, que sí aumentaron con Javier Milei. A ver, hay que separar lo que es un impuesto de un servicio, los impuestos que se cobran en los servicios. Y también aquellos que dicen que la tasa es un impuesto deberían hacer un pequeño curso de impositiva. Porque la tasa, por ley, debe tener una contraprestación efectiva. Por lo cual, cuando vos te oponés a que aumentar una tasa que acompañe la inflación, o una revisión de una tasa por un servicio que de alguna manera puede haberse modificado y tener más costo, te estás oponiendo al principio básico del liberalismo, que es que cada persona pague lo que consume y que nadie se lo subsidie. Entonces, sí, que es parte del debate que yo pretendo dar, ¿no es cierto?, con la tasa de alumbrado, barrido y conservación de la vía pública. Si por frente vale 50.000 pesos por mes, ¿por qué tenemos que pagar 10.000? Alguien está pagando los otros 40. Alguien te está pagando los 40.000 que faltan por frente. Estoy poniendo un número hipotético. Sí, claro. ¿No? Entonces, hay liberales que no son liberales, que pretenden serlo, pero tienen un concepto equivocado, o de la política, porque hacen política engañando a la gente, diciéndole que alguien levantó la mano para aumentar un impuesto, cuando no es un impuesto, o simplemente no tienen ni idea de dónde están en la banca que están ocupando, porque un impuesto es el IVA, que está impuesto por encima del valor producto. La gente por ahí, la mayoría de la gente quizás no lo entienda. Un producto vale 10 pesos y el IVA se carga sobre esos 10, por eso vale 12,10. Eso es un impuesto. Una tasa es totalmente, algo totalmente diferente. Un impuesto es lo que se agrega en las boletas de servicios, que es la energía eléctrica, se le agregan impuestos como ingresos brutos o IVA o impuestos a las ganancias en algunos otros casos. Pero esos son impuestos, algo que se pone sobre el costo. En el caso de la tasa de alumbrado, barrido y conservación de la vía pública, específicamente, es una tasa por un servicio que se le presta al frentista. Claro. Por lo cual, lo que vos me estás preguntando es cierto. Hay gente que entiende que la tasa es un impuesto. Lamento que esa gente haya sido votada y esté ocupando una banca en el Consejo Deliberante. Sí. Yo esto que vos decías, ¿no?, del curso de impositiva, me tocó ir a la escuela de comercio, 14 años lo vi esto y me acuerdo patente, ¿no?, diferencia entre tasas e impuestos, impuestos nacionales y provinciales, las tasas bueno. Son municipales, pero más allá de esto, ¿no? Uno y te puede, hago un paréntesis, a ver. Hay gente que dice que la tasa es un impuesto que pretende no solo una banca local, sino que pretende una banca en diputación, así que imagínate lo que hoy se está eligiendo. Y quienes se pretenden, digamos, postular para esos lugares, sea un concejal o una diputación. Carlos, yo sé que vos tenés ganas de picar esta charla, pero esperemos un poco que te quiero preguntar una cosa más sobre esto, ¿no? Porque infiero a partir de lo que vos decís, ¿no?, que uno podría pensar que esto de no aumentar las tasas, que como decimos, ¿no?, tienen una contraprestación, sería similar, en algún punto comparable, con algo que hizo el kirchnerismo, que para mí en su primer periodo funcionó, que fue dejar frisada el costo de los servicios públicos, de la electricidad, de la luz, pero que después de 12 años, ¿no?, generó también algún problema. Es que la verdad que el grado de ignorancia que tenían aquellos que hicieron eso en su momento y que hoy pretenden hacerlos es altísimo. Y de hecho hay una, en el submundo de, digamos, del sentido común, o en el mundo del sentido común, se habla de que ciertos liberales están copiando las malas costumbres de la cámpora en su momento, ¿no? De fanatizarse y transgiversar la realidad en beneficio de un espacio político que pretende instalarse, ¿no? Y ni hablemos de la belicosidad con que algunos personajes se manifiestan. Yo diría que en algún punto es un poquito más. Me parece que, por ejemplo, carajo, este streaming es un poquito más violento que 678. Pero bueno, es para un debate más largo. Y bueno, ahora sí entramos por ahí en la parte más picante de la charla porque... Voy a tratar de que no, porque si no me van a llamar de vuelta de todos los medios nacionales. Es que justamente de eso te quiero preguntar, ¿no? Tu crítica al veto de Milei, tu posición tiene que ver con que llegó ayuda, pero que todavía falta, y mucho uno podría pensar. Y te quiero preguntar si vos te estás tirando en contra de Milei, si es una forma de decir que ya no comulgás con sus ideas, si es una crítica personal, si es una crítica política, si es una crítica constructiva. ¿Qué análisis haces de lo que vos dijiste y, por sobre todo, qué querías lograr, digamos? Más allá de que por ahí alguien en Twitter no se enoje, que vi mucha gente... Mira, si en respuesta a lo que... Te voy a hacer una comparativa, ¿no es cierto? Una de las personas que trabajó esa ley, que se vetó, y que la votó, fue José Luis Espert. Jodeme. Sí. Mano, que va a ser candidato, en teoría. En teoría es el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Por lo cual, podríamos pensar entonces que si yo soy un detractor de las ideas de la libertad por haber dicho que esa ley fue mal vetada, o si fue bien vetada debería haber una alternativa en paralelo, sí. Podríamos pensar que tanto José Luis Espert como todos los que hoy pretenden estar del lado de las ideas de la libertad están equivocados, porque Sperga hasta puso un tuit diciendo, hablando de esa ley. Mira. Pero, y también hay una cuestión que la gente habla y opina y obviamente desconoce, ¿no es cierto? La ley no hablaba específicamente de una de replicar solo la ayuda que ya estaba por decreto, eran esos famosos 200.000, sino que hablaba de ampliar esa ayuda para la reconstrucción estructural de Bahía Blanca. Y creo que antes de empezar el programa lo estábamos hablando y vos me dijiste una frase que yo no la había tenido en cuenta, que es, o lo que sea necesario. Claro. El decreto dice hasta 200.000 millones de pesos y la ley dice 200.000 millones de pesos o lo que sea necesario. Exacto. Por lo cual, si yo tengo, o sea, yo no me alejo de hecho, toda la charla que tuvimos previamente a esta pregunta tiene que ver con aplicar justamente el liberalismo en su máxima expresión a nivel local, pensar en el bahiense, como pensé cuando hice la ordenanza de las antenas, también pienso que todavía hay bahienses que no tienen casa, no la van a poder recuperar, tampoco van a poder recuperar su herramienta de trabajo, porque un auto quizás sea con lo que hacían Uber, o también se puede haber, pueden haber perdido una camioneta con la que hacían fletes, o los negocios que tenían en sus hogares, un kiosco, un showroom, o sea, medios de vida que se han destruido totalmente y que todavía no han sido recuperados. Pero sin llegar a una cuestión personal que es más que importante, sí, tiene que ver con que Bahía Blanca necesita mucho dinero para la reconstrucción. No solo como escuché decir o me comentaron que dijo algún dirigente para reconstruir lo que ya estaba roto en Bahía Blanca, sino que hay cosas que se rompieron con la inundación y requieren de la ayuda, sin pensar en a quién le corresponde. Esto es una cuestión, y yo lo mencioné, es una cuestión humanitaria. La política debe ser, ante todo, humana, y después debe aplicar las ideas. Porque cuando la gente es la que está sufriendo, tenemos que pensar en la gente y después pensar en cómo hacemos política. Por lo cual, te contesto brevemente, yo no dejé de ser, de adherir a las ideas de Milei, no dejé de ser liberal. Estoy muy lejos, y lo hemos charlado en privado, de pensar como un kirchnerista o pensar como un peronista. Soy liberal desde la primera hora, soy de derecha desde la primera hora, y voy a seguir defendiendo las ideas de quien manifieste llevar adelante las ideas liberales o de derecha. En este caso, disiento con una elección que tomó el presidente, quizás fundada, a mí no me convence la cuestión técnica, y si me convenciese, quisiera que el presidente y quienes son encargados de comentarle el estado de situación de cada uno de los distritos de la República Argentina, recapaciten en base a la realidad que estamos viviendo los bahienses. Y si pelear por los bahienses me pone lejos de un espacio político, bueno, bienvenido sea, me quedaré cerca de los bahienses y lejos de los espacios políticos que no representan a los bahienses, ¿no? No, a ver, soy un bicho raro hoy en Bahía Blanca porque soy de 24 concejales, y repito, 24 concejales. Sí, que generalmente conocemos un puñado. El único que ha salido a decir, muchachos, paremos la moto, o sea, no seamos obsecuentes con el poder porque queremos estar en una lista. Pensemos en Bahía y en los bahienses. Hay algunos que han empezado a adherir a esta idea y lo han manifestado públicamente, pero la gran mayoría se ha callado la boca o ha dicho, no, el Bahía Blanca no necesita. Es gravísimo que una persona que pretende ser o es de la política diga que Bahía no necesita ayuda, tiene que salir a recorrer. Esa persona tiene que salir a recorrer Bahía Blanca y hablar con los vecinos. Todos los días ahora en el Consejo Deliberante hay gente manifestándose que no ha recibido la ayuda. Sí, yo tengo, estoy siguiendo, tengo una gran cantidad de casos. Algunos se han solucionado en los últimos días, pero gran parte permanece sin resolver y no hay claridad de cuándo se va a pagar esto, sabiendo que el tiempo pasa, ¿no? Uno sigue con su casa, con sus problemas, y también la inflación, si bien ha bajado, corre y cada mes esa plata que uno va a recibir vale menos. Yo lo que noté también es que ni bien salió el veto, hubo gente que salió rápidamente a apoyarlo. Bueno, después saliste vos con esto que fue realmente disruptivo comunicacionalmente, y después me parece que hubo como una especie de silencio de radio, como se suele decir en la dirigencia local de La Libertad Avanza. Recién ayer lo escuché a Oscar Lieberman, que es el coordinador acá de La Libertad Avanza, que hizo una defensa técnica del veto a esta ley, bueno, él dice que con el DNU ya se hizo lo que tenía que hacer la ley, y también le preguntan por tu situación y dice que vos no sos parte de La Libertad Avanza. La verdad que yo no lo escuché, no me tomé el trabajo ni de escuchar ni de leer la entrevista, sé que estuvo en algún medio, y a mí me viene siempre a la cabeza una frase de una de las personas de mayor confianza del presidente, de Javier Milei, para referirme a los comentarios de Oscar, que es lo que Lilia Lemoine dijo en Neura sobre el candidato intendente Oscar Lieberman, que dijo que era muy poco funcional. Por lo cual lo que diga Lieberman a mí me tiene absolutamente sin cuidado, porque siempre ha hablado de más, siempre ha dicho cosas que no ha cumplido, y no me parece que pertenecer a un espacio sea ir a aplaudir determinadas medidas de determinados personajes. No sé a qué refiere con lo que vos mencionás de actividades políticas o no políticas o partidarias. Sí. Yo, mi actividad está dentro del Consejo Deliberante. Sí. Y mi representatividad para con los vecinos está dentro del Consejo Deliberante. Lo que él haga afuera o pretenda que se haga afuera no tiene que ver con el salario que a mí se me paga por prestarle el servicio que le presto a los bahienses. Por lo cual me quedo, y repito, con la frase de Lilia Lemoine, de que es un personaje muy poco funcional. Bueno, bastante contundente. No, estoy repitiendo lo que dijo Lemoine. No quita que haya sido contundente, Carlos. más allá de estos dichos de Oscar, que infiero por tus palabras que te tienen sin cuidado, como se suele decir, ¿has recibido alguna suerte de tirón de orejas de alguien de La Libertad Avanza? No sé, pienso, por ejemplo, en Sebastián Pareja, que es el coordinador a nivel provincial, o alguien del partido. No he recibido, y creo que sería muy osado también cuestionar a un concejal que está peleando por la ciudad. Me parece que si yo estuviese equivocado, si Bahía Blanca hoy fuese una ciudad pujante y que todo lo que se destruyó estuviese resuelto, yo sería un desubicado. Pero hoy cuestionar que yo, porque descontextualicemos, si querés, de lo que tenga que ver con el partido, si soy oficialista o no lo soy. Sí. Hay una realidad que nadie puede negar, que es que Bahía Blanca, primero, no llegó la ayuda que se prometió, no llegó la totalidad de la ayuda por diferentes factores, y no alcanza con lo que se entregó. Y vuelvo a repetir, la ley hablaba de que Bahía Blanca necesitaba dinero para la reconstrucción estructural. Eso era lo que decía la ley. Por lo cual, yo adhiero a la ley, como adhirió José Luis Espert, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Por lo cual, no tengo que ser cuestionado por eso. Me parece que el que me cuestiona es porque no tiene otra cosa para hacer y no está defendiendo los intereses de Bahía Blanca. Una de las cosas que dice Oscar Lieberman en esta entrevista es que, digamos, en tu crítica hay algún, se cruza, digamos, algún tipo de interés electoral, y él señala, ¿no?, de que vos te fuiste del partido y que hoy día estás en Unión, Renovación y Fe. Que, bueno, el día que Sergio Vargas anunció la conformación de este espacio, vos saliste al aire en esta radio, lo comentaste. Entonces te hago un paréntesis. Sí. Entonces él pertenece al PRO, a Juntos por el Cambio, porque estuvo reunido en la casa de Nidia Moirano con Santiago Nardelli. entiendo que hoy por hoy ese sector que es el bullrichismo local es parte de la Libertad Avanza. Pero esos personajes militaron ¿cómo fue el candidato a presidente, el pelado, Larreta? Ellos militaron a Larreta. O sea, ideológicamente estarían en las antípodas del liberalismo. Sí, es muy confuso desde el punto de vista que, qué sé yo, por ejemplo, Patricia Bullrich en el debate a Milei le dijo, bueno, dijo que no pasaba el psicotécnico, se prendió en esto de Massa, también dijo que él quería liberar la aportación de armas y después ella es ministra de su gobierno y lo hace ella, con lo cual es medio confuso todo en la Libertad Avanza. Pero a nivel local, lo que vos me estás planteando, te hice esa, digamos, te hice esa analogía porque no me parece que yo participe o sea invitado a un acto político y yo vaya, implique que yo renuncie. Para evidentemente, quien lo dice no sabe cómo funciona la estructura partidaria. Es democrática, no es autoritaria, y nadie puede decidir si vos estás adentro o afuera. Y mucho menos cuando vos sos electo. Y mucho menos cuando... Y a las claras está que esta persona ni siquiera conoce el reglamento interno del Consejo Deliberante, por lo cual yo, dentro del Consejo Deliberante, por reglamento y porque así lo determino yo y así lo decidió la gente cuando me votó, soy la Libertad Avanza, soy el presidente del bloque de la Libertad Avanza, soy el vicepresidente del Consejo Deliberante, soy el presidente de Obras Públicas, y eso no va a cambiar, por más que le pese a quien le pese. Y una de las cosas que decía Oscar y el liberalismo es que se puede disentir dentro del mismo espacio. Si no, que me muestre una nota donde yo renuncié o una nota donde él me haya invitado a un evento partidario y yo haya rechazado esa nota por escrito. Lo que él diga son dichos. Él también dijo que iba a denunciar un montón de cosas que nunca denunció. Dijo que iba a entregar proyectos de gobierno al Consejo Deliberante, transformadores de la ciudad, y no entregó nada. O sea, por lo cual... Vuelvo a repetir la frase de Lidia Lemoine con la cual yo me quedo. Oscar Lieberman es muy poco funcional para Bahía Blanca. ¿Cómo queda tu relación con Mauro Reyes hoy, que es el presidente del Consejo Deliberante, con quien en algún punto habían tenido cierta sintonía a partir de... Excelente. Yo con Mauro tengo una muy buena relación. Muy buena relación. Para mí es una excelente persona y es más, debería, y esto se lo dije a él, debería sacarse de encima determinados personajes que influyen en su proceder, porque si se saca de encima a esas personas, tiene un futuro excepcional. ¿De quién estamos hablando, Carlos? Ah, él sabe. No puedo dilucidar charlas privadas que tuve con él, pero él se lo dije porque tengo muy buena relación con él. Y cuando no coincido con algo, se lo digo en la cara. No es que yo juego a las escondidas, no hago esas cosas. Y bueno, infiero también por los dichos de Oscar que ustedes no tienen diálogo desde noviembre de 2023, dijo él. Te quería preguntar si esto evidentemente es así. Y también preguntarte si vos tenés diálogo con Sebastián Pareja, que es el armador a nivel provincial, o con Franca Gripo, que es la armadora, coordinadora, perdón, a nivel seccional. No, yo no. Y hoy viendo, si tengo que tomar las declaraciones de Lieberman como declaraciones de un espacio político, que no lo hago, pero digo, si tuviese que pensar que Oscar Lieberman representa el liberalismo junto con Nidia Moirano y Santiago Nardelli en Bahía Blanca, estoy absolutamente alejado de esos dirigentes. No del liberalismo ni de la provincia de Buenos Aires, pero sí de estos dirigentes que para nada estarían representando las ideas que yo defendí desde un primer momento. No nos olvidemos que las fotos que hoy circulan o pueden haber circulado con Oscar Lieberman o eventualmente con Gonar, fueron casi toda gente que, si vos mirás las fotos de cuando yo fui el coordinador de Bahía Blanca de la Libertad Avanza, estaban conmigo. O sea, no han construido absolutamente nada. Lo que han hecho fue llevarse a la fuerza un espacio. Tengo mensajes donde Oscar me obligaba a decirle a la gente que estaba conmigo que lo representen a él. O sea, lo hacía por la fuerza. Tengo testigos que están presentes en esta radio, que estuvieron en esa charla, donde me obligaban a decirle a la gente que lo aplauda Lieberman. ¿Y en ese contexto vos qué decisión tomaste? Yo le dije que la representatividad y el liderazgo no era una elección propia, era una elección de quienes te acompañaban, que él debería ganarse la voluntad de la gente y no pedirla a la fuerza. Pero bueno, es anecdótico esto que te cuento y tiene que ver porque vos me preguntás algo y yo trato de responderte con la verdad. No. ¿Es anecdótico o esto, digamos, puede escalar al punto de lo que le pasó, por ejemplo, a Ramiro Marra, que uno lo tenía como uno de los fundadores de La Libertad Avanza y de un día para otro lo sacaron del bloque y al poco tiempo lo echaron de La Libertad Avanza? No, creo que lo de Marra fue otra cosa. Marra se peleó con Karina Milei y se peleó con Javier. Y creo que tenía alguna disputa también con Santiago Caputo. Yo disiento de las formas que tiene algunos personajes en Bahía Blanca. A ver, vos has sido crítico y sos una persona crítica. Hoy las personas que se reunieron o que se empiezan a amontonar para, en teoría, armar una lista en Bahía Blanca y que han gobernado, y me refiero a la gente que puso Moirano y Nardelli y Héctor Gay, que son lo mismo, ¿cómo es que le decían el triunvirato? ¿Le decía a ellos tres? Algo así, sí, ¿no? Bueno, no me sale ahora, bueno, pero también se hablaba como el trío que manejaba Bahía Blanca, que gobernaba... Y la sexta sección electoral. Sí, así es. Bueno, estas personas dejaron a Bahía Blanca, y esto es un dato, yo no estoy, inventando nada. Dejaron a Bahía Blanca totalmente destruida, con funcionarios decadentes, con personas que hicieron obras innecesarias para Bahía Blanca, como fueron la de las macetas, levantar la cuasi peatonal esta con adoquines, la obra de las cinco esquinas que los vecinos mismos se manifestaron en contra de que la hagan, la hicieron a la fuerza y la hicieron mal, dicho por el mismo intendente de Bahía Blanca, Federico Susbiele, esa obra hay que levantarla y volverla a hacer porque está mal hecha. Porque cuando llueve se inunda, ¿no? Claro. Entonces, y estamos hablando de una lluvia regular, ¿no? De lo que pasó el 7 de marzo. Y ahora, Lieberman se junta con esos personajes para armar una lista. ¿Cuál es? O sea, yo no puedo compartir un espacio con esta gente. Porque el liberalismo vino a cambiar la política. Vino a hacer una política diferente. Vino a que la gente de la calle se sume. No a que... Ahora lo que se está gestando en Bahía Blanca, no quiero nombrarlo constantemente porque va a pensar que es una cuestión personal con él, y no lo es. Es casta 100%. O sea, hoy en Bahía Blanca, La Libertad Avanza es casta. Y es vetusta, es lo viejo que viene a apoderarse de lo nuevo. Porque la gente de Bullrich en Bahía Blanca ya gobernó Bahía. Entonces, cuando la gente, y esto se lo digo, quiero que salga en un título, cuando la gente vaya a poner la lista de La Libertad Avanza en Bahía Blanca y en la sexta sección electoral, va a votar a Juntos por el Cambio. Pero no a la gente buena de Juntos por el Cambio, a la gente que fracasó de Juntos por el Cambio, como es toda la gente que puso Nardelli, Moirano y ahora se suma Lieberman. No nos olvidemos que Tomás Marisco, que fue el que hizo la obra esta de Villa Mitre, es funcionario de Patricia Bullrich. Fue acomodado por Patricia Bullrich dentro del gobierno actual. Y Nardelli, que es armador, junto con Nidia Moirano, de todo este espacio de Juntos por el Cambio que ha fracasado en Bahía Blanca, fue compañero de ruta de Federico Susbieles en la Cámpora, y hoy termina siendo funcionario de Kicillof en el Banco Provincia y que pretendiendo hacerse pasar por liberal. Santiago Nardelli en la Cámpora, ahí me parece que no. Todo con Federico Susbiele, pero no en la Cámpora. No sé dónde arrancó Federico, creo que arrancó en la Cámpora. Bueno, peronista, ponele. No importa. Ahí me parece que no, Carlos. Lo voy a buscar. Búscalo. Yo recuerdo que fue candidato en 2003, sus bieles, por el espacio de Elisa Carrió, si no recuerdo entonces, mal. También, hace mucho también tiempo estuvo con los Lilitos, en, tenés razón. En otro país, sí. ¿No? Y entiendo que en pasó Abel por era todos parte los. De eso. Mira, te voy a repetir. Pero no en la Cámpora. Te voy a decir una Y perdón, y una cosita más. Él es director del Banco Provincia, pero por la oposición. No por el Te voy a decir oficialismo. Una cosa. El mismo Lieberman. Sí. Eso lo podés buscar. También búscalo. Dijo que Nardelli le faltaba ser comunista solamente. Ah, bueno, esa no la tenía. Búscalo. Están las declaraciones de Oscar Lieberman. Lo vamos a buscar. Y hoy comen juntos. Me gustó la sugerencia de título que me dejaste. Igual te digo, como editor periodístico no va porque es muy largo, pero, pero como una postilla puede andar. Estamos excedidos de tiempo. La verdad que una entrevista a un bombazo tras otro, especialmente yo sabía que se iba a picar al final. Pero te quiero preguntar, ¿no? Hay una cuestión que subsiste en todo esto que es, digamos, vos no querés tener nada que ver con ese armado de La Libertad Avanza aquí en Bahía Blanca, que tiene a Mohirano, a Lieberman y a Nardelli, ¿no? Como principales referentes, armadores, no sé qué nombre ponerle. Vos seguís apoyando las ideas de La Libertad de Javier Milei, pero también has tenido esta participación en este espacio Unión, Renovación y Fe. Digo, ¿cuál es tu interés o tu digamos, plan en relación a esa participación? Bueno, a ver, yo creí que, si vos me haces esa pregunta, te digo, yo creí que el veto de alguna manera, el veto del presidente, de alguna manera iba a generar una comunión entre los liberales, convirtiéndonos en no sé si llamarle crítico, quizás crítico se es una palabra fuerte, por más que sí, sea y ambigua entendida. También, porque claro. A veces crítico es decir las cosas como son y por a veces decir, es, che, sí, mirá, la verdad que este zapallo que te está llevando todos los golpes, porque me estoy llevando un montón de golpes, sabrás vos, tiene razón, algo de razón tiene, ¿por qué no nos juntamos y elevamos una nota, una carta, al presidente, pidiéndole que revea, no la cuestión del veto. El veto, vamos a suponer que está bien el veto. Pero que revea todo lo que es una ayuda. Y en vez de eso, salen fortalecidos algunos personajes a decir, no, porque Alonso se equivoca en esto, se equivoca en otro. Yo lo único que pretendo es que todo aquel que viva en Bahía Blanca, recorra Bahía Blanca y pueda decirle al presidente o a quien hable con el presidente, che, Bahía necesita de la ayuda, no solo monetaria, sino también de la política, que la política a nivel nacional, provincial y municipal se siente en una mesa y empecemos con una reconstrucción de manera urgente de Bahía Blanca. Por lo cual, entiendo que si es un momento político electoral, pero que los funcionarios de cada espacio se sienten con una ayuda a memoria y digan, che, tantos puentes, yo me encargo de dos, vos encargate de dos, hay que hacer tantas placas, hay que traer tantas placas para reconstruir el canal Maldonado, tantos camiones de tierra, bueno, dos vos, dos yo, dos su. Pero esto que está pasando me parece insólito, que yo sea noticia nacional por una realidad que muchos cuestionan y muchos de ellos son de Bahía Blanca, me parece fuera de lo común. Me gustaría, me hubiese gustado que esto sirva para que nos sentemos en una mesa, que me digan si hice algo mal o si dije algo mal o equivocado, pero que nos pongamos de acuerdo en que Bahía necesita de la ayuda de de toda la política. ¿Por qué pensás que se pudo con el tema de la relocalización de la planta de GNL y no se puede ahora que está la ciudad en una situación tan gravosa? Y la verdad que habría que ver, eso es algo que quizás yo no te lo pueda responder. Creer, ¿qué puedo creer? Puedo creer que justamente está pasando esto, que es un momento electoralista donde todos quieren estar en una lista y tienen miedo de manifestar. Yo no puedo creer, a ver, yo no puedo creer que gente que ha gobernado Bahía Blanca y que pretende gobernarla o que están dentro del gobierno hagan caso omiso de las realidades de Bahía Blanca. A ver, vos escuchás decir, no, pero la obra de la Ruta 3 y qué sé yo, y la entrada y la salida, y siguen justificando hace 18 meses que justifican la no acción. En vez de decir, che, a ver, hoy yo le preguntaría a todos estos personajes sí. que defienden el veto y defendieron en su momento, dijeron, no, en las obras en los próximos meses, no recuerdo cuándo, pero hubo declaraciones de que en los próximos meses la obra de la Ruta 3 iba a comenzar. Claro, y sigue todavía frenado. Carlos, estamos súper excedidos, pero como cierre te quiero pedir que le hables a ese votante de Milei que digamos, pone en valor alguna cuestión económica que tiene que ver con la baja de la inflación, con la estabilidad cambiaria, de la que sabes que yo soy muy crítico, pero acá se trata por ahí de reconocer que hay pensamientos diferentes y que hay un gran sector de la población que lo votó y que valora eso. En esta elección que de pronto está todo un clima raro, ¿no? Por todo lo que venimos hablando, ¿qué se le puede decir, ¿no? a esa gente que votó a Milei y que por ahí ahora está en una situación medio dudando por alguna cuestión, con esta ayuda que no llega, con este veto? Yo lo que le digo a la gente, que se queden tranquila, no puedo decirle que esperen con tranquilidad, sí, porque la espera desespera en una sí. situación tan sí, compleja, claro. Pero sí que hay políticos como yo que pretenden que el presidente tenga una visión certera de lo que está pasando en Bahía Blanca y que busque alguna alternativa para darnos una mano. No todos somos obsecuentes, no todos somos opositores, no todos somos oficialistas. Algunos pensamos, tenemos pensamiento propio, sí. crítico, y pretendemos que el gobierno de Javier Milei crezca, prospere y termine como tiene que terminar. Bien, porque si termina mal para todos. Entonces, le digo que se queden tranquilos, que nosotros vamos a seguir, en mi caso personal, voy a seguir dando esta pelea para que Bahía Blanca, hablando de esto de sí. las obras, ¿no? Sí. Para que Bahía Blanca pueda recibir, no solo del gobierno nacional, sino del gobierno provincial sí. y también municipal, porque también creo que el gobierno municipal está haciendo mucho, pero podría hacer un poco más para que no se gaste en otras cosas que por ahí no tienen tanta prioridad y sí empiece también a colaborar con obras que le corresponden a otra instancia. Porque también podemos decir que el municipio, a pesar de que no tiene dinero, sí. pero digo, podría decir, che, reduzco esto claro. de acá, de esta partida, y bueno, hago un puente. No te voy a decir que los voy a hacer todos, no, pero claro. bueno, hago un puente o me encargo de un puente. Claro. O también podría salir a manifestarse políticamente sobre el tema del veto, ¿no es cierto? Bien. Que ha quedado como que sí, Alonso se lleva todos los golpes y de paso yo miro de costado a ver qué pasa. También podríamos decir que quienes son responsables de gobernar en Bahía Blanca podrían decir, che, tiene razón que necesitamos plata, porque también es necesario, ¿no? Sí, claro. No una persona sola sale a pelear. Como también gente de Juntos por el Cambio o de que son oposición junto conmigo, que se han manifestado en privado, digan, che, públicamente, che, bueno, sí, no digan que Alonso tiene razón, no me interesa tener claro. razón, pero digan, por la ciudad. Por la ciudad, vamos por Bien. La ciudad. Carlos, nos quedamos sin tiempo, estamos súper excedidos de tiempo, pero muchísimas gracias por este tiempo que te has hecho para conversar con nosotros y poder elaborar todo esto, que bueno, a veces, viste, las entrevistas son cortas y se tocan muy superficialmente sí. los temas. Así que gracias como siempre por tu tiempo y tu presencia. Gracias a vos por la invitación, ha sido un placer. El placer es mío. Carlos Alonso, jefe de bloque de La Libertad Avanza y quizá futuro editor periodístico del Ágora Digital. Tenemos que ver el tema del largo de los títulos, pero bueno. Lo achicamos un poquito. Los títulos nos los dejó sin duda en una de las entrevistas más picantes que hemos tenido en este ciclo en lo que hace a política local.